Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y con mucho amor en sus corazones. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, como les había dicho días atrás, el día de ayer no tuvimos programa, no pude conectarme a la internet. Ya saben que hemos tenido un poquito de problemas, pues ya saben que estar en cuarentena ocasiona que el internet en algunas ocasiones se satura, sobre todo de que pues se tiene que usar tanto el del hogar como el de toda la gente que los mandaron a trabajar desde casa, que están utilizando el internet. Entonces el día de ayer pues no pude, y con mi celular tampoco, entonces así que pues por eso es que no lo grabé y me tomé el día. Pero bueno, aquí estamos, a ver cuánto nos dura esto. Esperemos y que todo bien. Por eso lo empecé también a esta hora. Y yo creo que lo más conveniente va a ser que en estos días de cuarentena, que todavía van a faltar 2 semanas más aparte de esta, tal vez vaya a comenzar los programas a esta hora, de 7:30 a 9:00 a.m, ¿ok? Probablemente habrá días en que los comience a las 8 y los termine a las 10. O tal vez los termine a las 9:30 hoy. No sé cómo voy a continuar el internet. Pero bueno, están informados. Trataré de darles pues toda la información que les doy acerca de pues de todo el programa, ¿no? Pero bueno, les había dicho el día lunes que había probabilidad de que el día de mañana, no recuerdo, cayera nieve, ¿se acuerdan? Bueno, aquí nos dice que no está cayendo nieve, pero sí nos cayó nieve. Entonces ahorita yo estaba viendo fuera de la casa y ahí en el pasto, sobre el pasto está blanco, pues cayó nievecita y amanecí así como con la garganta un poquito irritada. Y eso me pasa cuando hay un cambio de clima y pues tal vez me destapo en la noche y pues se siente ahí el efecto, ¿no? El cambio climático. Y bueno, pues, voy a seguir con la temperatura, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, hay chubascos, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 2 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados, con chubascos. Para el día jueves se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 44 grados, mínimas de 31. Para el día viernes se esperan máximas de 44, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones el día viernes. Hoy se esperan chubascos, mañana también se esperan precipitaciones y cielos nublados. El viernes se esperan precipitaciones. El próximo sábado se esperan precipitaciones con 80% de probabilidad, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 48, mínimas de 34. El próximo domingo, máximas de 49, mínimas de 34, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pura lluviecita viene. Entonces aprovechen cuando salga el solecito para que abran ahí sus ventanas y se acerquen al sol para que se carguen de energía. Ya la próxima semana, al parecer ya vuelve a cambiar la temperatura. Se van las probabilidades de lluvia y se viene el sol empezando el 1 de abril. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por

matan, para aquellos que nos contagian. Gracias a Dios ahora todos somos felices. Yeah. En la frontera todo es diferente. Okay. Son bienvenidos todo tipo de gente. Yeah. Canta y baila y sé feliz. Finalmente yo nunca me iré de aquí. Yeah. Y no me iré de aquí. Let's go. Hasta que muera. Yeah. Porque aquí se bebe, se baila. Se baila. Gente buena. Y no me iré de aquí. No, no. No. Hasta que muera. Porque aquí se bebe, se baila. La frontera, te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El Senado y la Casa Blanca alcanzan un acuerdo para un robusto plan de ayudas a empresas y familias por el coronavirus. Líderes del Congreso y la Casa Blanca han alcanzado en la madrugada de este miércoles un acuerdo para un tercer plan de estímulo económico de cerca de $2 billones, tras varios días de acaloradas discusiones sobre cómo mitigar la secuela de daños económicos del coronavirus. Damas y caballeros, hemos terminado, tenemos un trato, anunció poco después de la medianoche a los periodistas Eric Euland, importante asistente de la Casa Blanca, en un pasillo del Capitolio. Por fin tenemos un acuerdo, comentó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. En efecto, esta es una inversión de tiempo de guerra, agregó. Este no es un momento de celebración, sino de necesidad, dijo por su lado Chuck Schumer, el senador que lidera la minoría demócrata en la Cámara Alta, quien definió el plan de ayudas como el paquete de rescate más grande de la historia de Estados Unidos. El acuerdo, logrado tras fuertes riñas partidistas desde la semana pasada en torno al alcance y contenido del plan económico, será sometido a voto en el Senado a lo largo de la jornada. Aunque todavía no se conoce el texto completo del proyecto, los legisladores implicados en la negociación indicaron este martes que se incluiría la propuesta inicial de los republicanos de otorgar cheques en efectivo a los trabajadores. Se espera que las personas que ganan hasta $75,000 al año reciban cheques de $1,200, las parejas que ganen $150,000 al año recibirán $2,400 con un adicional de $500 por niño. Entre otros elementos, el acuerdo amplía además los subsidios de desempleo y desembolsa hasta $350,000 millones para los pequeños negocios, $100,000 millones para los hospitales, $500,000 millones para las corporaciones y $150,000 millones para las administraciones estatales y locales. Desde el pleno, McConnell había celebrado este martes por la mañana que los legisladores ya estaban cerca de la meta, pero aprovechó también para criticar las exigencias de la bancada demócrata que retrasaron el acuerdo. El acuerdo pactado con un equipo de administración Trump, liderado por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, se produjo en unos momentos en que Estados Unidos ha registrado ya más de 55,000 casos confirmados del coronavirus, según el Centro Johns Hopkins, y al menos 778 muertos. Confirman primer detenido de ICE con coronavirus, agente de su cárcel dio positivo la semana pasada. Un mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la cárcel del condado de Bergen en Nueva Jersey dio positivo en la prueba de COVID-19. Las autoridades de la instalación aislaron al hombre y aseguran que está recibiendo los tratamientos pertinentes. ICE comunicó este martes el resultado de la prueba del mexicano, el primer contagiado confirmado dentro de un centro de detención de inmigrantes operados por una agencia federal. Un agente que trabajaba en la misma instalación dio positivo la semana pasada. En aquel momento, recuerda CNN, la oficina del sheriff había asegurado que la agente no había tenido contacto con ningún detenido. En un comunicado, el servicio migratorio afirma haber tomado las medidas que recomiendan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para evitar el contagio de otros detenidos. Las personas que han estado en contacto con el individuo han sido agrupados y están siendo monitoreados por síntomas, fue lo que dijo ICE. Otra medida que ha tomado ICE es la suspensión de la admisión en la instalación hasta que haya más información disponible. Activistas y organizaciones en defensa de los migrantes han pedido encarecidamente a las autoridades migratorias que liberen a las personas que tienen bajo su custodia para evitar que el nuevo brote cause estragos en las instalaciones. Y un terremoto sacudió el archipiélago ruso en el Océano Pacífico. Un terremoto de una magnitud de 7.8 en la escala de Richter sacudió este miércoles el archipiélago ruso de las Islas Kuriles. Y bueno, está situado en el Océano Pacífico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor se produjo a las 2:49 de la madrugada, a una profundidad de 56.7 kilómetros y su epicentro se situó a 219 kilómetros al sureste de la ciudad de Severo-Kurilsk o Kuril del Norte, que se encuentra en la isla de Paramushir. La Oficina Nacional de Emergencia informó esta madrugada que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada se encuentra monitoreando el escenario ante la posibilidad de un tsunami en las costas chilenas. De acuerdo a la UNMI, tanto el PTWC como el CHOA se encuentran evaluando la situación. Una vez finalizado el proceso de modelación y análisis, se informará de la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas de Chile, fue lo que dijo el organismo en su cuenta de Twitter. Univision tiene su primer caso de coronavirus positivos. El mundo entero está luchando contra la pandemia del coronavirus y Univision no es la excepción. La propia cadena confirmó que tiene dentro de sus empleados un caso positivo de COVID-19, aunque se ha mantenido el anonimato del empleado que dio positivo para preservarlo. Se trataría de un técnico que trabaja en el edificio principal de Miami, donde se realizan Despierta América, El Gordo y La Flaca, Primer Impacto y los noticieros, entre otros shows. Como se comunicaron con la cadena para corroborar esa información que les habían llegado a través de varios empleados alarmados por la situación y por haber compartido con el trabajador. Y bueno, la información que dieron fue la siguiente. En Univision se nos notificó recientemente que uno de nuestros colegas en Miami ha recibido un resultado positivo de COVID-19 y en este momento está en casa y nos reporta que se siente bien y tiene síntomas muy leves. Le deseamos a nuestro colega que se recupere la salud pronto y como medida de precaución identificamos a los empleados que tal vez hayan estado en contacto directo con la persona en cuestión y nos comunicamos con esos empleados directamente. Les pedimos que guarden cuarentena. Como medida de prevención por la salud y la seguridad de todos nuestros empleados, se realizó una limpieza intensiva y profunda en todas las áreas de trabajo de la persona en los dos edificios, además de las operaciones regulares de limpieza profundas que se hacen varias veces al día, fue lo que informaron. Y Estados Unidos registra su mayor número de muertes por coronavirus en un solo día. Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron este martes un total de 163 muertes, el mayor número desde que la pandemia del coronavirus llegó al país. Los casos de infección ascienden a 52.976, un aumento de más de 11.000 casos en menos de 24 horas. 704 son los fallecidos que ha registrado CNN en su cómputo diario. Las cifras oficiales lanzadas este martes más temprano apuntaban a 674 decesos por COVID-19, la enfermedad que genera el coronavirus. En este conteo diario se incluyen los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios estadounidenses, según indicó la citada cadena. Estos números y el récord de fallecimientos llega el mismo día que el presidente Donald Trump insistió en volver a abrir los negocios del país antes de Semana Santa, dentro de unas 3 semanas. A pesar de que los expertos en epidemiología pronostican una crisis de mayor duración. Y en información deportiva, la Liga MX no hay fútbol real, pero se anuncia la creación de uno virtual. Aunque no haya fútbol, la Liga MX hizo algunos anuncios trascendentales de cara al futuro inmediato de la competición, donde lo más destacado es la creación de una liga virtual. Y era de esperarse, después de todo, jugar videojuegos y quedarse en casa se ha convertido en práctica ejemplar. Y el único vínculo que existe con las destrezas futbolísticas. Los 18 equipos estarán involucrados en el e-game, pero de eso se dará información detallada más tarde. En lo que tampoco hay certidumbre es en la reanudación de clausura en 2020, según informó la propia liga en un comunicado que abarcó diversos tópicos, resultado de la segunda reunión de trabajo a distancia con todos los clubes de la Liga MX, Ascenso MX y la Liga MX Femenil. No se cuenta aún con una fecha definida para el regreso a la actividad habitual de la competencia en la Liga MX, Ascenso MX y Liga MX Femenil. Sin embargo, se continúa trabajando en todos los escenarios posibles para el momento en que la situación que vivimos se normalice. Se acordó con los clubes determinar un periodo de entrenamiento previo a la reanudación de la competencia para que los equipos puedan volver de la mejor manera a la actividad. También se aprobó la creación de una liga e-liga con la participación y la representación de los 18 clubes de la liga BBVA MX. Más adelante también se brindarán detalles. Y bueno, así es como se está transformando ahorita, hoy en día, pues el deporte, para que puedan pues seguir todos los amantes del deporte pues teniendo esta información. Y en otra información deportiva, la Liga, Lionel Messi y su millonaria donación contra el coronavirus. La lucha contra el coronavirus ha sido un tema en el que no solo los científicos y líderes políticos del mundo han unido fuerzas para darle un cambio a la pandemia. Algunas personalidades del mundo del deporte también han aportado una ayuda económica para fondear los estudios. Uno de los últimos en hacerlo fue la estrella del Barcelona y de la selección de Argentina, Lionel Messi, quien recientemente donó 1 millón de euros que repartió en centros de salud, según informó el rotativo Mundo Deportivo. La Pulga dio una parte de la donación al Hospital Clínic de Barcelona, mismo que agradeció a través de sus redes sociales el gesto del capitán del Barcelona, asegurando que el dinero será destinado para investigación y para ayudar al cuidado de los enfermos infectados. Lionel es una de las figuras del mundo del fútbol que ha difundido mensajes de apoyo y cuidado para crear conciencia social sobre los cuidados preventivos para evitar la propagación del COVID-19. Y bueno, pues un merecido aplauso para Messi y pues para todos los deportistas que obviamente tienen la posibilidad de poder ayudar, y gente que no son famosos y que no tienen los millones ni los miles de pesos o de dólares o de euros, que también están aportando la gente que está haciendo mascarillas para toda la gente en España. O sea, se han visto situaciones en las que dices tú, ya señoras mayores que ni pueden tomar unas tijeras y están ahí tomando unas tijeras para hacer las mascarillas para toda la gente, señoras de 78 años, de 80 años, mis respetos, la verdad, se merecen lo mejor de lo mejor en la vida, y que Dios los cuide y los protege, y que cuide pues a todo el mundo y por todas estas bonitas acciones que también se están presentando. Así que un aplauso para cada uno de todos ustedes que están haciendo pues el aporte necesario pues para combatir con esta gran epidemia. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Razones para saber que fue un error. Pongo

las listas de espera para que los usuarios puedan acceder de forma inmediata a su biblioteca conformada por 1.4 millones de libros. Y debido a la emergencia nacional, pues emitieron un comunicado y dice: el sistema de bibliotecas está ayudando a aquellos que se ven obligados a aprender en casa, dijo Brewster Keel, bibliotecario digital del Internet Archive. Este era nuestro sueño, para que el Internet cobrara vida, la biblioteca al alcance de todos. Y con este esfuerzo, el Internet Archive quiere asegurarse que los estudiantes afectados tengan acceso a los materiales que necesitan para terminar sus estudios, y también quieren ayudar a todas las personas que no pueden ir físicamente a las bibliotecas locales a causa de la cuarentena, para que puedan continuar leyendo durante este tiempo de crisis, manteniéndose a sí mismos y a otros a salvos. Y esto quiere decir que del 24 de marzo al 30 de junio de este año, o el tiempo que dure la emergencia nacional de Estados Unidos por el coronavirus, los estudiantes y el público en general podrá acceder a los libros de la Biblioteca Nacional de Emergencia sin tener que anotarse en una lista de espera. Esta biblioteca digital reúne libros de las instituciones educativas como Phillips Academy and Dover, McGraw College, la Universidad de Trent y otros millones de títulos que fueron donados por otras bibliotecas. Y bueno, cabe mencionar que los libros disponibles dentro de la Biblioteca Nacional de Emergencia son aquellos que difícilmente se pueden encontrar en formato digital en otras aplicaciones. Y ahí es donde encaja, pues, la colección. Ofrecen acceso digital a libros, muchos de los cuales no están disponibles para el público mientras las escuelas y las bibliotecas están cerradas. Y ese, bueno, es el mensaje de prensa que se puede leer. Y bueno, pues muy bien por esto, ¿verdad? A ponernos a estudiar todos. Y bueno, la otra información se trata de CTE, que es la marca de teléfonos, que trabaja con un celular flexible con tecnología de Ryobi. ZTE o STE no tiene una larga o exitosa carrera en el mundo de los teléfonos plegables, y es cierto que en el 2018 lanzó el Axon M, un celular con un doble pantalla y una bisagra en el medio. Aunque ese teléfono no era exactamente flexible, más tarde su submarca Nubia lanzó el Alpha, un reloj celular plegable muy bonito pero raro, y ahora la empresa china ha decidido asociarse con Ryobi para lanzar celulares que podrían competir con el Galaxy Fold o el Huawei Mate XS. En un evento digital de Ryobi realizado el 24 de marzo, la empresa fabricante del FlexiPi, uno de los primeros celulares plegables que llegaron al mercado, anunció una sociedad con ZTE que llevará a ambas compañías a trabajar juntas en celulares con pantallas flexibles y tecnología 5G. Y bueno, pues no se ha tenido más información sobre este reporte, pero pues actualmente ZTE se encuentra en investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, debido a que supuestamente también la empresa habría sobornado a gobiernos para prestar sus servicios. Bueno, ahí está la información tecnológica. Ahora váyanse preparando porque vamos a comenzar con el tema del día. Esperen unos momentitos más y ya comenzamos con el tema, ¿ok? 9:07, vamos a comenzar con el tema del día y bueno, si escuchan aquí a mi perrita, entonces pues tengan un poquito de paciencia que quiere también estar en el tema, aquí está sentadita. Y bueno, hoy vamos a hablar del apartado número 11 de la sección del Manual para el Maestro del libro Un Curso de Milagros. En este apartado yo se los recomiendo que lo lean si tienen la oportunidad. Ahorita nada más les voy a estar leyendo ciertas partes y está muy bonito porque nos dice el título: ¿Es posible la paz en este mundo? Y más en estos momentos, ¿no? Que muchos pensamos de que ¿dónde está la paz? ¿Cómo puedo encontrar la paz con todo lo que está sucediendo en mi entorno? Y bueno, empezando con este apartado, nos dice: ¿Es posible la paz en este mundo? Y nos dice: esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles. Su palabra ha prometido paz, ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz, y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera, si es que se han de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe ser, pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegirlo. Y bueno, en esta sección pues nos queda nuevamente aclarado muchos de nuestros pensamientos de cómo puedo mantenerme tranquilo o en tranquilidad o en paz en estos momentos de angustia, en estos momentos en lo que lo único que escuchamos son, parecen tragedias. Pues aquí nos dice de que nosotros no elegimos, ¿no?, lo que está sucediendo. Nos dice: tú no puedes elegir lo que debe ser, lo que ya está sucediendo, pero sí podemos elegir cómo lo queremos ver, lo que ya está pues siendo, ¿no? En pocas palabras, otra vez, lo que está sucediendo es un hecho lo que ya está sucediendo. Sin embargo, se nos da la oportunidad nuevamente de esclarecer nuestra mente y decir: ok, lo que está sucediendo no es algo para castigarme a mí, no es algo para que yo me olvide de mi fe, para que yo me olvide de mi paz. Es todo lo contrario, es para recordarnos que la paz y la fe ahí están con nosotros y que la confianza también forma parte de nuestro ser. Y por eso vuelvo a las primeras características de los maestros de Dios, que nos decía la primera de las características era la confianza, la piedra angular. Y es obvio que si nosotros no tenemos esa confianza, esa fe en lo que está sucediendo, obviamente se nos caen todas las demás. No podemos seguir avanzando y es ahí cuando decimos: híjole, parece que estoy atado aquí y no puedo salir de esta, no veo cuál es el camino o no veo la luz. Entonces volvemos nuevamente al tema de los juicios y nos los dice aquí el apartado. Esta vez pregúntate: ¿qué es más probable que sea verdad, tus juicios o la palabra de Dios? ¿Quién se equivoca, Dios o nosotros? Es obvio que la respuesta la sabemos, ¿no? Pues ambos afirman cosas muy distintas acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece la salvación al mundo y nuestros juicios quieren condenar al mundo. Queremos condenar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos rechazando. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando nuestra percepción de cómo lo estamos viendo. Hay que verlo desde otra perspectiva. Tal vez te toque meditar mucho o tal vez simplemente toque desconectar tu mente, ¿no?, de tus pensamientos para que ya no le sigas dando vueltas y vueltas a lo que está sucediendo. Nuestro juicio ve a la muerte como un final inevitable de la vida, pero Dios afirma que la muerte no existe porque qué? Porque no somos este cuerpo, no somos este personaje, no somos esta ilusión que nos estamos creyendo. Somos espíritu y el espíritu es eterno, por eso no muere. Aún así nosotros dejemos nuestro cuerpo físico, hay que recordar que el espíritu es eterno y va a permanecer. Y para los que creemos en la reencarnación, pues ahí va a seguir el espíritu, tal vez en otra vida. Entonces, hoy vamos a dejar de hacer juicios y hoy vamos a cambiar nuestra forma de ver la vida si es que no nos está gustando lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos asegura que Él ama al mundo. Dios ama, no castiga. Por más de que estemos viendo estas cosas, es nuestro juicio el que está diciendo, el que está haciendo una condenación, ¿no? El que está diciendo nos están castigando, ¿no? Dios no castiga. So, es nuestra mente egoísta, egotista, que nos dice que sí hay castigo, ¿no? Y que merecemos pagar la culpa y etcétera, etcétera. Y bueno, ¿quién tiene razón? ¿Quién creen ustedes que tiene razón? ¿La palabra de Dios o la palabra del ego? Porque uno no es digno de ser amado y el otro sí. Y uno de los dos tiene que estar equivocado. Y no puede ser de otra manera, no puede decir, los dos tienen la razón, un poco tiene este y un poco el otro. No, uno es verdadero y otro es falso. Entonces, el texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas, a todos, escuchen, a todos los problemas a los que tú has dado lugar, cualquier problema que tú estás viendo, cualquier problema que estamos sintiendo en nuestras vidas, por más chiquitito que sea, pues es nuestra creación. Nosotros le hemos dado lugar a esos problemas. No vienen de Dios y no vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta a cualquiera de esos problemas. No importa la magnitud en la cual estemos viendo los problemas. Estos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. ¿Por qué? Porque si decimos, sí, si hay un problema, mira lo que me pasó, lo que me está sucediendo, lo que está sucediendo en el mundo, pues obviamente seguimos creyendo en esas ideas y las vamos a hacer sí, verdaderas. No vamos a ver la irrealidad, ¿no?, de estas ilusiones. Hay que cambiar nuestra percepción. Eso es lo que realmente nos va a ayudar a encontrarnos nuevamente con nuestro Espíritu Santo, para escuchar la voz del Espíritu Santo y para darnos cuenta, ¿no?, que todo lo que viene de un juicio lo vamos a interpretar como un problema, y todo lo que es un problema lo vamos a interpretar como tal vez el fin, ¿no?, el fin de nuestra paz, cuando no es así. Con gran ternura, el juicio del Espíritu Santo sustituye, ¿no?, sustituye esos juicios del ego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te va a poner un juicio en sí. Te abre los ojos y te dice, no hay por qué temer, no hay por qué angustiarse, tu paz te pertenece, ahí está contigo, el Espíritu de Dios, mi Espíritu está contigo. Entonces hay que reflejarlo, ¿no? En el juicio de Dios lo único que se refleja es la paz. Y si no estamos sintiendo esta paz, si no estamos tranquilos, pues no lo vamos a ver, mucho menos a nuestro entorno, ¿no? La paz es imposible para los que ven conflictos. Qué tan cierto, ¿no?, tienen todas estas palabras. Nos pasan muchas situaciones, últimamente nos están sucediendo desastres naturales, ya biológicos, ¿no?, también. Y no sabemos cómo enfrentarlos, ¿no? Nos empezamos obviamente a consumir en el miedo y a contagiarnos. Ya nos había dicho el libro de Un Curso de Milagros, y también en el libro del Poder de la Hora creo que coinciden, que el miedo colectivo es lo peor. El miedo colectivo es el miedo que nosotros estamos contagiando y sacando de nuestras palabras para compartirlo con alguien más. Obviamente lo que hacemos es expanderlo, ¿no? Cuando lo que se nos ha dicho continuamente precisamente es expander el amor, expander la paz. ¿Qué necesidad tenemos de estar pues asustando a las demás personas? Porque nosotros estamos asustados, pero la necesidad de amor todas las tenemos, y el amor nos pertenece a cada uno de nosotros. Entonces, si somos conscientes de eso, también lo podemos expander. De ahí es donde viene la expansión del amor, ¿no? Entonces, la paz es imposible para los que ven los conflictos e inevitable para los que ofrecen paz. Y cuán fácilmente, dice el libro, pues te puedes escapar del juicio que tienes acerca del mundo. No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz. Y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí, ya que ha entrado en un pensamiento de Dios. Se los voy a repetir. Ahora la paz puede estar aquí, ya que ha entrado un pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa sin un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que es? La tierra se postra ante su presencia, que llena de gracia se inclina en respuesta para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente, ya no es posible la paz en este mundo, sino ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Se los leí el último apartado porque está muy bonito. Espero que realmente comprendemos, no hay ningún problema en nuestra vida, por más chiquito o mediano que tú lo estés viendo. Yo sé que mucha gente que teme por la pandemia, teme por aquí en Utah por el terremoto, teme por el que se queden sin alimentos, temen por el trabajo. Hay muchas historias que en los grupos de las redes sociales dicen, díganme, piden consejos, ¿cómo puedo dormir cuando no tengo empleo, no tengo dinero? Hay un terremoto, mi casa se movió toda y está la pandemia. Y pues mucha gente le responde, ¿no? Y muchos le dicen, acércate a Dios. Entonces, realmente esa es la respuesta, ¿no? Escucha a Dios y Él nos va a guiar. No te preocupes por el mañana, porque el mañana ya sabemos es una ilusión. Entonces, ocúpate del presente y en el presente acepta lo que estás viviendo, no como de resignación de decir, oh, tengo que vivir esto, ok, oh, tengo que vivir esto. No, resígnate al presente de decir, estoy en el presente, no comentándolo, no sacando conclusión de lo que estás viviendo, porque entonces ya no estás en el presente. Cuando ya tú pones una conclusión de lo que estás viviendo, ya lo estás analizando, ya no estás presente. Entonces, es una oportunidad el día de hoy para recordar de que, pues la pregunta, como decía el apartado, ¿es posible la paz en este mundo? Pues la podemos transformar. ¿Cómo sería posible que no hubiese paz aquí, si aquí está Dios en mí y en todo mi entorno? Entonces, hay que ser más agradecidos por recordarnos, ¿no?, de que Dios está con nosotros. Y también mandar mucho amor y mucha paz a cada uno de nuestro entorno y al mundo entero, al planeta, para que pues todo lo que nosotros consideramos que es malo, pues lo veamos desde otra perspectiva y lo aceptemos, pero pues también pidiendo, ¿no? Pidiendo que no afecte a nadie, que no afecte a nadie. Y pues Dios tiene la última palabra en todo. Entonces eso es lo que nos debe tranquilizar a cada uno de nosotros. No temas por el mañana, no temas por tu dinero, por tu trabajo, por la pandemia, por la enfermedad. Dios está contigo y tu espíritu es eterno. Entonces el personaje nuevamente que nos creamos es el que realmente nos está ocasionando todos los conflictos y es el que no nos deja ver la paz que ya existe en nuestras vidas. Y bueno, vamos a irnos rápidamente ahora con la lección. La lección del día de hoy es la 338 y nos dice: solo mis propios pensamientos pueden afectarme.

9:32 y ya regresamos y ya casi nos despedimos, pero antes les voy a dar la recetita de salud. El día de hoy les traje unas bebidas milagrosas para el organismo. Y bueno, estas son dos bebidas que por sus propiedades benéficas para la salud son llamadas curativas. Y bueno, es muy importante ingerir agua durante el día, más en estos días, ¿no? Y si se le agrega un poquito de sabor con un toque natural, pues esas bebidas pueden disfrutarse aún más. Y ahora se me pegó ahí la lengua, ¿no? Bueno, la primera opción que tengo es un pepino. Así que si ustedes tienen un pepino en su casa, una lima y dos limones, recuerden que la lima no es el limón. La lima es otra fruta también, que es como la naranja, entre la naranja y el limón, pero que es dulcecita, ¿ok? Entonces necesitan un pepino, una lima o dos limones. Esa es la opción número uno. La opción número dos, bueno, por el procedimiento, ¿no? Hay que obtener el jugo de la naranja y del limón. Vas a lavar muy bien el pepino y lo vas a pasar por un procesador de jugos o lo vas a licuar. Vas a mezclar los dos ingredientes y lo vas a beber. Entonces ya sabes, la lima y los limones, vas a obtener el jugo. Dije la naranja ahorita, ¿no? Me equivoqué. Y pues los mezclas y después lo licúas con el pepino. Entonces esta bebida es ideal para refrescarte en los días soleados y también es para disfrutar de los beneficios de los cítricos y del pepino. Sus propiedades te van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico y te va a ayudar a aliviar la distensión abdominal, te va a ayudar a controlar el apetito y te ayuda a promover la digestión. Y está especialmente recomendada para aquellas personas que están buscando también perder peso. La opción número 2 es uno o dos limones, una lima y una naranja grande. O sea, lo único que difiere de la receta anterior es el pepino. Ahora en lugar de pepino es la naranja y es una naranja grande. Vas a extraer el jugo de la naranja, la lima y los limones y vas a mezclar los tres jugos con un poco de agua si así lo deseas. Esta otra bebida tiene un gran contenido de vitamina C y tiene propiedades que mejoran la respuesta inmunológica ante una gran cantidad de virus, bacterias y hongos, y más ahorita, ¿no?, que se necesita reforzar el sistema inmune, pues hay que preparar estos juguitos. También te ayuda a prevenir las gripes y los resfriados y te ayuda a estimular la digestión y ayuda a combatir la acidez estomacal. Así que ahí están los jugos, ahorita más adelante van a estar publicados en la página de la radio y en Facebook para que ustedes lo puedan compartir con sus seres queridos. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí llegamos al final del programa. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. También los invito a que hoy no se pierdan Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, transmisión en vivo. Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 de la mañana, probablemente a 9:30 de la mañana. Por estos días, por estas semanas que estamos en cuarentena, pues estoy cambiando un poquito el horario para poder estar accesible con la internet y con todo esto, pues. Y bueno, ahora sí me despido, amigos y amigas. Su amiga y servidora Janet Flores estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.